En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, lunes 19 de junio de 2017. Es un placer volvernos a encontrar luego del fin de semana y poder compartir algo de música con ustedes. Tenemos algo de música del disco Malaya Vida, grabado por el trío Aviluz. Vamos a ir escuchando la música de ellos y compartiendo algo que escriben dentro del libro que trae el disco, la efervescencia musical creada por los trovadores de los años 20 y 50, dio como resultado un movimiento fundamental en la construcción de la música popular ecuatoriana. Se la llamó música nacional y la expresión sigue vigente en el lenguaje cotidiano del pueblo ecuatoriano. Esto está dentro del disco Aviluz, Malaya Vida. Empecemos escuchando el tema central de este disco, Malaya Vida. Chico. cantar con un traguito para alegrar la triste vida y caramba. Aviluz comenta: nosotros preferimos llamarla canción ecuatoriana, canción porque todos los textos utilizados en este repertorio toman vida musical al ser cantados en este formato llamado canción, es decir, no son anónimos. Ecuatoriana porque estos poemas han sido musicalizados tomando como base elementos de la música tradicional ecuatoriana, sobre todo de la región andina. A continuación escuchemos Purúa a ritmo de Albazo. Thank you. en la choza, discandita, hacer sirichi. Estamos escuchando al trío Aviluz, la música de su disco Malaya Vida. Es justamente en ese contexto ambiguo que nuestra pasión por la canción ecuatoriana adquiere sentido, contenido. Existen muchos estereotipos que se utilizan para definir esta música. Por ejemplo, se dice que es vieja, melancólica, triste y que expresa la fatalidad y la pasividad de una sociedad ecuatoriana resignada. Pero para nosotros estos factores son precisamente la fortaleza y la esencia de la canción ecuatoriana. Ella se enmarca principalmente en ritmos muy antiguos, cargados de una historia cultural inmensa, y sus textos describen realidades simples bajo el peso del pasado. Escuchamos a Aviluz a continuación en aire típico, Huambra de mi querer. No me dejes con mi soledad. El yarabí, por ejemplo, si lo personificamos, representaría a un anciano lento en sus gestos, pero eficaz y sabio en sus reflexiones. Un anciano contemplativo, conocedor de su entorno, naturaleza. Y un anciano nostálgico, pero consciente de que la vida es un permanente vaivén entre las sonrisas y los llantos. Entre el espacio y el tiempo, aparte de estas consideraciones, el estilo de Aviluz se basa en la imitación. Como en muchas culturas ancestrales, no tenemos miedo a la copia porque sabemos que los maestros son inimitables y además porque una música viva demanda la personalización del intérprete. Aviluz ha logrado la identidad sonora, que como toda identidad no es fija sino cambiante. Esto comentan ellos dentro de el libro de que contiene su disco. A continuación, escuchemos En ritmo de bomba, Tungurahua. Este disco ha sido grabado en directo, es decir, tocando y cantando los tres juntos durante las sesiones de estudio, como en los ensayos o conciertos. Este método nos permite conservar y mostrar la energía y la fragilidad de ese momento y el carácter efímero de la tan ansiada comunión musical. En los temas a dúo, ejemplo, Esta pena mía, y en solo, Acuérdate de mí, hemos seguido el mismo procedimiento. El riesgo que esto implica, el elegir este proceso técnico, nos obliga a tratar en lo posible de realizar versiones precisas, pero asumiendo las fallas, que son inevitables, es decir, humanas. Escuchemos El Yarabí del Desterrado. El futuro nunca pasa.

exiliados, de los que sueñan con regresar. Mercedes, voz de los olvidados, los que por ti se hacen escuchar. No dejes de brillar, no dejes de cantar. Mercedes, viajera del milagro, certeza de un pueblo en libertad. Mercedes, acariciando el llanto del niño olvidado en la ciudad. No dejes de brillar, no dejes de cantar. Hasta en el silencio se puede escuchar un legüero desde el sol retumbar. Y los hombres de mi pueblo marrón, como a coro cantará con tu voz libertad. Asesinos de la paz, no dejes de brillar, no dejes de cantar. Mercedes, con tu canto y camino, los desaparecidos volverán. Mercedes, hermana de una estrella, ahuyenta con tu voz, los cuida. No dejes de brillar, no dejes de cantar. Hasta en el silencio se puede escuchar un legüero desde el sol retumbar. Desde Puerto Rico vamos a escuchar a Roy Brown. Él estudió Ciencias Sociales y Literatura en la Universidad de Puerto Rico durante fines del 60 y principios de los 70. Su poesía y su guitarra estaban al lado de los que luchaban por mejores condiciones, en contra de la guerra de Vietnam, en contra de las viejas ideas que regían las universidades, a favor de la independencia de Puerto Rico. Sus primeros dos discos, Yo Protesto, 1970, y Ya Basta, Revolución, 1972, recogen temas que se han convertido en clásicos del movimiento independentista, además de documentar los sucesos de esos años. De uno de sus últimos trabajos, grabado en 2009, Electrochócame, escuchemos En la trinchera. Viene mi canción volando, cual paloma mensajera. En su pico la bandera de la patria va flotando. En su vuelo va anunciando que ya no hay posible espera. Y baja por la ladera con un machete en su entraña, con pulmones de montaña, con pulmones de montaña, con pulmones de montaña, luchando como una fiera. Cuando la disparo al viento, expresando lo que siento, es como punta de lanza. Viene de guerra y bonanza y nunca ha sido vencido. Y aun cuando luche herida, batiendo en la tempestad, como busca libertad, como busca libertad, como busca libertad, mi canción es fe prendida. Como canto libertario, Tomsé nació en Irará, en el interior de Bahía, en el año de 1936. Estudió música en la Universidad Federal de Bahía, teniendo como profesores a Walter Metac, compositor experimental, y Hans Joachim Kulreuter, el introductor del dodecafonismo en Brasil. En esa fase comenzó a componer canciones de fuerte contenido satírico y político. En Sao Paulo dio paso al tropicalismo con una fuerte introducción siempre en la parte satírica irónica. Escuchemos a Tom C. de su disco Tropicalía Lixológico. Nos interpreta Marcha Enredo. Receptores babás, bancade, banca. Receptores babás, bancade, banca. Receptores babás, bancade, banca. Receptores babás. A tristeza daquela invasão. Ai Deus, ai Deus, valeu. Valeu para nossa educação, para nosso prazer e rendeu. A creche tropical, tropical, nossa universidade, tatal, tatal, nos velhos quintais, cada moleque do lote, dos analfatotes, ouvindo os jograis, os mais radicais. Tropicalizura a voz. A tal tanajura só cai se tiver na gordura os mesmos rondons dos nossos avós. E Pedro Tax falou: ali dá, dali vem, se conserva. Ali dá, dali vem, o paulista. Ali dá, dali vem, tradicional e na creche. Menino, vem o provençal. É um peão da Zé, é um dedo. Chapéu de dedo é de dar. É um peão da Zé, é um dedo. Chapéu de dedo é de dar. É um peão da Zé, é um dedo. Chapéu de dedo é de dar. Ela entra e sai do sertão. Ai Deus, nos dá descontínuo. Então, perdida por lá a cultura oral. Oh mal, testemunha vai lá um tal de Euclides da Cunha. Unha, unha, unha lá. É quando ele cunha moeda que trinca na unha. E a língua um dia na creche, senhora. Poder, magia. Naquele mundão, o falar da gente assegura. Na mansa doçura, outra cosmovisão. Pensar é pão. Depois em rosa eu vi. Ali tá, ali vem. Prosa que li. Ali tá, dali vem. E ela sorri. Ali tá, dali vem. Chegança, chega menino medieval. Batalha naval. Entra o mestre da chegança pra expulsarmos esses incréus. Espada de aço no pescoço, feito nas velas, Deus do céu. Retorna Dom Sebastião no corpo. Dom Sebastião aguarda pra expulsarmos esses infernos. Espada de aço no pescoço, feito nas velas, Deus do céu. Retorna Dom Sebastião. cada aula ia se sucedendo com aqueles jograis que casualmente circulavam entre nós. De lá vai tudo dando na cabeça dos moleques. Sebastião no corpo. Bien, me tengo que despedir. Les invito para encontrarnos miércoles 17 horas, un nuevo viaje imaginario a través de la música por diferentes culturas y países. Nos despedimos escuchando al negro Rubén Rada, pionero de la música popular uruguaya, dedicado al cruce de géneros musicales desde los orígenes de su carrera. Nació en 1943 en el barrio Palermo de Montevideo. Creció como fan de los Beatles, Ray Charles, Louis Armstrong y Carlos Gardel. Al embarcarse en su carrera musical en el año de 1965 con la banda El Quinto Conjunto, Rada se convierte en el pionero en combinar la música rock occidental con elementos latinos y de incorporar elementos del jazz, el funk, el soul, el tango y el pop en sus canciones. Nos despedimos escuchando a Rubén Rada, nos interpreta Candombe y Rezo. Madera van repicando y las morenas se muestran ya. Y así la noche viene llegando, tambor y negro van calentando, pues la fogata ya está tan grande que a todo el barrio va a iluminar. Ellos se ponen colores santos, uno de banda, otro chango, se ven las negras que van bailando, todas de blanco pa' llevar ya. Ya las personas se van sentando, es el desfile de carnaval, y la paciencia se va agotando, suena el candombe pa' festejar. ¡Tambores, tambores! Viene la noche y muere el día, todos los niños quieren saltar, hoy el tambor quedará sonando hasta que el sol lo venga a buscar. Viene la noche y muere el día, todos los niños quieren saltar, hoy el tambor quedará sonando hasta que el sol lo venga a buscar. Palo y madera van repicando y las morenas se muestran ya. Y así la noche viene llegando, tambor y negro van calentando, pues la fogata ya está tan grande que a todo el barrio va a iluminar. Ellos se ponen colores santos, de uno de bando, otro chango, se ven las negras que van bailando, todo el barrio va a llevar ya. Ya la persona se va sentando, es el desfile de carnaval, y la paciencia se va agotando, suena el canto. Yeah. promoción.